Dentro de la Organización de Naciones Unidas, desde el año 2000, se ha iniciado la valoración de los llamados derechos económicos, sociales y culturales, como parte de los derechos humanos que se enfocan en garantías de vivienda, de educación, la pobreza extrema, la alimentación y la deuda externa. ¿Considera que Venezuela hace cumplir en este aspecto los derechos ciudadanos? Mi nombre es Yurimari Zagueta. Sí, sí se han hecho cumplir las garantías, porque a nivel de alimentación, sí, en vivienda también, porque hay... han construido viviendas para los pobres y en la deuda externa también ellos han pagado sus deudas. ¿Cómo evalúas la situación de derechos humanos en Venezuela? Sí, aquí sí se ha respetado los derechos humanos en Venezuela, porque han habido manifestaciones en donde hay ese respeto. Los derechos humanos, ¿verdad? Pueden protestar libremente siempre y cuando no sean violentas. Y sí, sí se ha respetado esos derechos.